تو بعيد أم أبويا أسي كنسي مصبوك ما بعيدو أبعيدو قد بريندا كروا أسي ما أمبيا ما عند بقاتو يكيد أسي كنسي كيغا توانيو لتو نو موي ونو نبيرا نعالي كانينا نونيا نصاو يتو تريبو ليري أسي كرينجي إكيو نيزو توبغاتي أما كونغو أو تو أو abange bayito barwalire abange bayito mbaregaiga ngakende basiririe emeremo abange babo mbarororo banyarekao bagusirie nonya kifaita kiabo sikinivo kiabo abande mbaroro babekirwe kikera abande mbaroo babwate biine ebitindi abande mbaroo batabwati abasani abande mbarororo bateme kuria ogokonya ase gokoru kwaborire abande mbarororo batabwati emeremo abande mbarororo batabwati endagere kebakobeka none ase bakorara igo ng'akero oyo omoito nabwate obokong'u obogosi boria ase enchera ose eriende bono ekera yonsi agotonyora igo toinyore ng'a nyasaye saitani tatoganeretie amaya abana ba minto saitani taganeretie tomenye ase obwanchani na ase omorembe saitani gategete gotorigia ase chinchera chionsi pi atotuomani atorusie ororo titotwara ogosemeriwa okomorora yesu itu gagochiria kabere goche gotuoia korwa ase ense eye yemechando bono ekitwarabe tokorigeria ase egekegeke iga na ebungo bibere bioka twaganire tosome binyakoba bigotwa ese egeto ase bari twanyorire chingoma ase enchereye neria naboranyore fisico chingoma gose naboranya kwanyore chingoma chiekemoika bono nkio nyasaye itaganete tinyakoba tokwegera ase chingaki chinkege chiteke ikomi ikumi na isano nkitwarabe tokorigire tosabango tata nyasaye omwanchwa omoika omochenu etwachire ase enchera yabene tobwate obuya neranga enene ekero tobwate amakong'u ao abana bao babere bakoumerana naro titang'ani mbuya mono gwatorwanereire omobasore nga omotambe nabo igo no abange baito kwababwatire kwababokire nyasaye aito korwa ase ebitanda biabo barenge baraire bachakire rituko naye ntumia tochi gochaka obotuko bono bono nabere anyarekana ase enchera eye gose eri ende nyasaye twabeire tokotwara chingoma chinene ase enchera eye iga neria takibona ekero twabe tokoriera ing'ana riao omoiko onyakoba ogotoremia nao toretang'e kegima tokorore natorore ng'akioranga monaintwe kegima kobua ekero tokarete ng'a nintutweka tore ekero tobwate emechando bono egetware gosaba ng'a goetera ase chisituasenes chionsi pi tokorore na owancha kwagokoreke oyegwe bagokorwa bono goekakana kare ekiatwabori ase etarichene yaiso kisoro omoboria amina bono nigo nare kogania abanchwa torigeria egetabu kia naomi nahumu eyemo ekebungo kiaye kia bitano na bibere na epoint gose mang'ana manene aria ng'a ekero emechando yaakire oti nino ekero emechando yaakire ase obogima bwago oti ekero kwanyoranire na amakong'u akire engencho bono ng'akia ebirengereri biago ogosemeri kwago ogosaba kwago kayi gosoka rigokobeka bono nakio ekitwarabe tokorigereria ase egete nke iga ebunge ebio ekemo bibere iga erinde tonyarekoba togokora bono nahomi eyemo ekebungo kia bitano na bibere egoteba ng'a omore nyasaye na omuya nkigekorera are omuya niga are omuya ekiaye niga are eburi ase rituko riria nde na emechando gwetana igo naye nomagoteba ng'aki namanyete baria bamosemeretie ere ng'a omone ne nyasaye na omuya ekiagereya na eburi ase rituko ririnde riemechando na wetani wona manyete baria pamosemere tiere mangana maya. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him. Amangana maya awana wamintu. Nya no nya tubwate mechandere igo. Ni maete tubwate mechando. Ono muna nche oketimbwate mechando. Nonde na bwate mechando. Nche rero na ikachinsa isano isato iga kaseita. Na nyora bagonteri nge etweba sense yani abere suspended. Na muma ete kirito etweba sense ya abere suspended amagora kwa buto irupi. Toligo suka. Eju nabo muno umubere nabo muna mwanya bantu nabo konyegeribwa nabo konyoroba ko muno obu. Lakini bo eta nigo akya marika kare konde miyabono. Kero nkorigeri kera ya nyora ena tuwaro osemeringa ata ivo nyasa ito no umuya. Na ene karo umuye ngenti eju nigare buri asaba anta uwa konyore mechando. Imechando munerele, muna wane yande ina watevi. Nonde naro ole, eita, abana ba mwavo, waruwalide, eita, tatu mwavo, aruwalide, gosa asile, gosa mamu mwavo, gosa wana wa mwavo, gosa wa sani, gosa wa hili, ba asile, gosa wale sinye gita, babu watevi, inevi, kongu, abana wala saa, kongu, wono, otari kutuwaro mworembe, nubo sivoda, soi karansi, timuna wono, ntekelele tega wana wa mindu. Abande mbaro bako nya wake sanga kia kwa nya nani piri ya nya gitari. Abando baro. Lakini mwana nga weta ni nga nonyere igo. Nya sawa ito ni gare eburi. Eburi nege ntukeko gita. It is a stronghold in the day of trouble. Nya sawa ito ni gare oko gitero oko veke oko gitero. Kwawa imeyeburi yae, yaani kwawa imeyoro ugito uweri kwae, nga nonye nidi tukeri ubate mechando, omo nene nare akogiterete ekiaga nerole uweri yao. Na wetani yo, na hende na maete valia, wako mosemeria, wamosemereti, nche naye, na otu ya wamo wabo, aso wato semereti nga nyasawo ito haki, ngo ikalitipo ni mechande ila nyago tonyara, ndi ya ngo ikalitipo nyago chande kia si mechande hii. Lakini oro tebi ngare meri kike sinini wangu yangu kia mokabore ochigo tuwa itoke enda asetora menye kare na kare asetota alobururu asetota alorama kweri asetota alorama riga asenye kia wanchuwa ito wakorara bwono kebongo kende kio kukore hawa korinto ya kabere inye isano isato paka kianda hawa korinto ya kabere inye isano isato paka kianda na kia otewa. We are hard pressed on every side. Tegera muga wana. Nani goto kunyara kwa toko miguwa. Kire nsemo toko miguwa. Wako yenda nyumba. Nigoko miguwa no musaja. Kose no mkungu kwa miguwa. Kose wana bako miguwa. Kose wana mate bako miguwa. Kose chirani yako miguwa. Kose gasiari ya soka kwa miguwa. Nani nigoto pressed everywhere. Nigoto kusugumwa. Nigoto kumitua. Nigoto kusugumwa. Asi chinchera chionsi. Yet not crushed, we are perplexed, but not in despair. Na na to komi wa senchere yu mo yueta abana ba minto. Na na to komi wa senchere to komi kapisa kwa wuna kaki wa ikera ida abana ba ankoli. Na na onyere igonga na batomi ba na pake kerenge kyo tito ni komi geka. Na senga njiaki eki agera nyaso ito ni galu to tiga tu anyala kwa to kwa boror. Na weta ni uwa na tito ukuo moyo ase nge nchunga tuwa migiri. Na hano mawatanga ki, we are persecuted. Na patoko nyara kwa patoko chandwa. Ase nchere yeneri, abande mba patoko chandwa sekene, abande tuwa chandwa sogo limu na kovekele rivi nito vita iyo. Ayonsi pio mwana ito nanya uchi. Ama kweri ya kerago tochera, abande mba bako vekele uchi sumo. Abande mbara wago ituwa ni mioro ni chima, na chibu unduki. Aba anto mbara wago ituwa si chincherecho. We are persecuted. Asi nchere yeneria. Lakini weikira igo, but not for a second. Kore ene nanyasawa ito taratu tira abana wami nitu. Taratu tira. We are struck down. Na watoko rutu nse kegima tuwa tuwa meru tuwa rutu nse tuwa wocho tuwa kainse kegima. lakini u mogoko noringa ki but not the straight ngana nonya to waka inse nonya to ko wense nonya to tu mutu atu kuchiari na kuchiaria kolende tituliko batogo sirigwa. This is why nasa itare buli na indaro muya ekiara gutulinda pake kerenge ikyo ona wana wa mintu ayori bwato bakongo ayori bwato muichano ayari bwata maliga ayori okumete nga kayoko lusibe so oyo so meri abana bawo osoko nya abantu baduwale nyagitari ose abantu bagole duwe ndagera ose abantu bakire bakire bakikoligerie gasi ayori okumere tiayu amaneno yo kwa mwezi yasaye nare tari nya igebete nare igentonkerata yo somia aya monenke wetira sobo kongo boto konyora usaya gotutuma ibi ntombira tete korusiye ubinere imeyito ategeta torusi ne ubina bara yerusi wetira sama kweri na bara yerusi wetira sebina na bara yerusi wetira sechisegi na bara yerusi wetira sama ruire na bara yerusi wetira sechinchara na bara yerusi wetira so gotanya no nemirimo ekeraro ringo bwinkembo imeyane poragere ni mukero liburu bona nyasaye tenabwati kingira kuburusi ege ndo twa kwa no watenga tata nyasaye o wanje kwa okoreke asari atikire okoreka no wanje kwa nyasaye botambe na ero manyete okoro kuya asari utalia tali intu kya botambe to watabango moto ya wene na boto gota kaibo omwana ona wene mugako ona wene umongino ona wene tata wene mama wene ukuno kwa ngwitu akiro kwa ni wata atanko ringa ki oligere ili mutuye orori ringa ama temwara na makongo omobisire otele tiara arebo ona asiri ilaba aganye li tuko lidi nali okobokiwa pono tuwate vanga omono nyasaya mokonye arare amini awene eke watu ekele yigo lewa te vanga omwanchwa oyotigati moke eki agero utimokire obu ato kwa semele asi Yesu pono nakia kwa watu nga kende gyo sikeko korekana tiko veo kore kana soe mwaitu nyasaye. Anything that happens, it happens for those who love the Lord. Iko nga, kumu mwaitu nyasaye, kilikira atike kore kana ensemo yao, let the will of God be done. Nyasaye tuti haba sesemi, haba ichinguru, na ekera matemwa lago tonyora wana wa mintu, ekera makumwa lago tochira. Tobe, tominyo kepaka seri iruria yeso, tobe kama ruito. Ekera tuwa wikira maruito ase, musarabu yeso ono lialio ikoto kuimoka eka tu atebira mina tuanyora chinguru chinya ime yoro genduru mwana wa sisi na sobewa yeso kiso la mavoria amina ono nare kwele chinga kia tosabe tosabangu tatanyo sae umwana no mwikoma chenu oba akwe na wenda ewo bonene asenge nti yake ekiagero ole tata oro mutongi itu oro mija ore buri nga nani chinga tutubwa to mogoko nane ka tubwa ti michando oh what a wonderful God nyasaye asenge nti obu yabwa obu obonge igo na mabira yo hukumia abana baba kena banene kinsi nyenye kyense kolera bali asenge nche basiri guna bancho babo abana ba ombale babekira sinyanga tari cyogukumya asenge nche nsi yaba yizenya sahi abana ba ombale abakande geta sinkere yeneria asenga kiende batavuga ati amakaratasi no komenyera n'ikira sitiense ono nyasa no rugikira yo muito nuko ni kwaye abande mbaro basiri guna banchu babo bono abande mbaro bari kinyagita ari bono abande mbaro bana babo babekira siti kera nyasaye nanga kiende basa biri kibesa kifai ni batanyare ko baba ko kinyora bone gitwara ko te bankiri nya nyasaye ito obuya bwao no wanja kwao gokoreke asebonse abatu anyore kanire asemaro babiga osema ambitu bwata makongu ao kubwa mono tiganga makongwa ya tokole tusikike magocha sore kubwa amatukati kiri weta konyeretu abategerere bonse ti rero minto li no mokonye ni amate ayike gimasini cyo kwerwa na ko konera emere mere ti yiga asokora ndi kiro ikira abana ba bonse asobuye ko bimwe konyo minto pasa yonga na mwaye konyo minto dakta amosi na mwaye nabangi nabaminto abaye nabagaka bonse bibari babere babwate bigiana zire ti bakoye sabiro botuko no mubasinya sai none kero yo minto kibesa kiko mubora gwakana konyo ranganya sai wa koryo wanje kwa wa kone na bana ba hoyo masoyo mo baikira banyara ko bakurwe besa singi chuko gore airtime kono nya sa senji kwa ye jagete na seitani gabege tese giene ne go tiega ta konyare kiaran kwa mubuyete ukamubwa igoro ukamubwa umusaraba na kueta ni kwenye saa ito ditu alia somo ondoede ni ukamobua kwenye msarabu ukamobua akaboka akagenda igororo mubui pono Yesu Kristo ayikuwabuete saa itani na hanina ayetu arangeli utinenerele itie ya vie kwa mwenyene ili ndenya ayako meko tokonya asobo kimabogoja na ubo kimabono kimabogoja tokonya na kutusisi ni kurubona kujikakari na kare ikiaro kuna kwa kufuko sababu itu ime ya Yesu Kristo ya Roma boria. Amina.